Pero la policía fue a ese lugar solamente a cuidar por la salud y la tranquilidad de aquellos que tenían que hacer el trabajo, tratando de evitar que volviese la violencia. Y lo que encontramos de vuelta fue gente con un enorme nivel de violencia. No quiero pensar en vos. Y sin embargo, beso la espalda de mi compañero. Cada una de las 10 heridas. Desde la primera, en el cuello, hasta la última en la ingle. Rojas, violáceas, volcanes de lava enfurecida. Y los labios me pican. No quiero pensar en vos. Y sin embargo, el gas pimienta impregnado en la espalda, ahora en mi boca, me obliga y pienso. Esa es tu poesía. Esa es tu poesía. Esa es tu poesía. A los pobres, la picana Taser. A los locos, las balas. A las plazas, las rejas. A los artistas, ni las salas ni las calles. A los manteros, las corridas. A los periodistas, la policía. A las críticas, la indiferencia. A las conferencias de prensa, las mentiras. La verdad que uno lo piensa una y otra vez y no se entiende. La verdad que no se entiende por qué nos pasa esto. No se entiende por qué este nivel de agresión. A las 2 de la mañana, beso la espalda de mi compañero que arde, roja. Eternamente vamos a pensar que es normal que a los policías se le tire piedras. Tan pimienta, tan disparo a 2 metros, llena de pervinox, de gasa, de same. Y te contesto. A las heridas las lleno de saliva, de a las balas de besos, chupo aunque arda toda la pimienta. Toda la pimienta. Las rejas las transformo en guirnaldas de la fiesta en plena calle del centro. Indiferente a tus mentiras, a tu descaro y tu ignorancia, en las rondas de prensa. Le hago el amor a tanta violencia. No puede ser normal esto. Honestamente, yo no creo que sea una sociedad normal en la cual un trabajador tenga que ser sometido a ese tipo de situación permanentemente. Para que calme. Para que sane. Para que duela menos. Para que duela menos. A ver, primero, el jefe de gobierno está en su despacho, ¿no? Y durante todo el día de hoy se lo tuvo informado de todo lo que está ocurriendo. Le hago el amor a tanta violencia. Le hago el amor a tanta violencia.